porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Pues aquí estamos en Revival Musical con Fernando Novo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Un placer estar igualmente aquí. Y hoy vas a hacernos bailar de lo lindo porque vamos a recordar grandes éxitos, grandes canciones del verano de los 70, 80, 90 y 2000. Pues sí, porque si algo tiene la canción del verano es que suelen ser canciones terriblemente bailables, sencillas de aprenderse los estribillos y bueno, pues eso, hechas pues para estos días festivos para algunos, otros les tocará trabajar, pero bueno, yo voy a matizar que aquí no vamos a escuchar King Africa y otros horrores. No, pachanga no. Que es lo que más o menos la gente asocia como canción del verano y que puede ser válido. Pero si hay algo que a mí me horroriza profundamente es que me digan cómo tengo que bailar. Yo estas canciones de un pasito para adelante, sube la mano, ahora bájate, da una vuelta, mira, no es lo mío. Yo prefiero ir por libre, sí que puede haber canciones que puedan tener un baile, que pueden ser simpáticas, como aquello de Coyote Dax, pues bueno, la gente se lo aprendía, pero después hay otras canciones que son, como dije hace 15 días, un horror y punto. Y bueno, yo lo que traigo hoy, hemos empezado aquí con una canción del año 1983, qué una de las canciones que recuerdos. Más sonaron y que más se bailaron en aquel verano del 83. Y bueno, pues vamos a hacer así un pequeño repaso por estas décadas. Y si no la va a ser la canción en cuestión del verano, la gente que más recuerde, sí que yo he hecho una selección de las canciones que más sonaron el verano de X año, que iremos viendo, y con otras canciones que sonaban y con las que competían por ser canción del verano. Y bueno, yo espero que os guste mi selección. Seguro que es muy que variado. Sí. Seguro que sí. Porque vamos a visitar muchas décadas, porque la canción del verano, así como la conocemos, aunque sí que arrancó a finales de los 60, a mediados de los años 60, fue en los años 70 ya cuando más o menos se asentó lo que viene a ser esta canción del verano festiva. También ya España empezaba a vivir unos aires de libertad que para aquel entonces no se tenía. Revolucionó aquí en las playas el bikini, que hasta entonces solo era de una pieza, y todo este aire, como he dicho, de libertad, pues llevó también a que la música pues tuviesen otras letras más festivas, más alegres, y pues eso, para acompañar a la gente en sus vacaciones. Y aquí arrancamos en el año 1970, pues en aquel año pues competían tres canciones fuertemente por ser las canciones que más escucharon en 1970, que fueron Te quiero Nino Bravo, Paco, Paco, Paco de Encarnita Polo, y esta que vamos a escuchar ahora, que es Un rayo de sol de Los Diablos, una canción que todos conocemos porque a día de hoy sigue recargándonos las pilas en estas fechas. Y cantándola, vamos, yo creo que todos en algún momento hemos cantado el estribillo, sí, ¿verdad? Sí, son canciones inmortales que han pasado a la historia. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, cómo nos dejamos llevar, ¿eh? Sí, canciones ideales, pues eso, para un rato de diversión sin más pretensión. Claro. Y bueno, pues paseando por los años 70, en el 75, una de las canciones que sonaron fuerte en estas fechas fue El Rumore de Rafaela Carrà o El Bimbo de Jordi Dan. Aquí nos encontramos con el rey del verano, hay que decirlo. No he traído canciones de él, pero es una constante de Jordi Dan. No podemos negar su existencia a lo largo de todos estos veranos. No podemos, sí que ha hecho canciones divertidas. Fíjate, sí. Yo creo que la canción que mejor he bailado de él o que más me ha gustado, no, nada tiene que ver con el verano, pero era la de Carnaval, Carnaval, ¿no? Ah, la cantaba él, sí, yo creo. Sí, sí. Yo creo que la que más me gusta de él, la de Carnaval. Mira. Igual porque también estar de fiesta en los carnavales y bueno, la canción se presta para ser bailada, bueno, pues, cuando uno va disfrazado. Para cuando llegue la época de los carnavales. Sí. Pues como he dicho, seguimos en los 70. En el 77, otra de las canciones que sonaban fuerte fue la del dúo Bácara, el dúo aquí español que cantaba en inglés con Yes Sir, A Can Goodbye, Good No Boogie. Boogie, ¿no? Boogie. Sí, ay, en inglés. O Rivers of the Babylon de Bonnie Anne, que también ha sonado por aquí. Pero nos quedamos en el año 73, y si hablábamos de Los Diablos con este Rayo de Sol, había un grupo que era muy rival de Los Diablos, que eran Fórmula Quinta, y que Fórmula Quinta también facturó grandes hits en este país. Y una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación, Eva María, la de Eva María se fue a la playa, con su bikini de rayas, creo que decían. Y esta canción, aquel año, en el 73, competía como canción del verano con Waterloo de ABBA o Te estoy llamando locamente de las dos grandes que son las grecas, aquella que fusionaban, se hacían llamar Kinsey Rock, fusionaban ritmos así como ellas, cales gitanos, pero era muy fan de Jimi Hendrix y es una fusión en regla, fueron las primeras en fusionar. Hay una psicodelia en algunos temas de ellas que se volvían loca y es un auténtico delirio lo de las grecas. Pero bueno, nos quedamos con Fórmula Quinta. Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de raya. Se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su foto. Yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Cómo han cambiado las canciones del verano? Yo este año no sé cuál es la canción del verano, sinceramente. Bueno, es que... ¿Será que estoy algo desconectado? No, yo creo que obviamente los tiempos han cambiado y ya con toda la información que tenemos a través de la red, de internet, ya la música no llega como antes, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces aquí y también fuera de micro, ¿no? Que de antes uno se compraba un disco y igual tenía que pedirlo fuera, tardaba en llegar y estabas con la impaciencia, te llegaba un disco, lo escuchabas una y otra vez. Pero hoy en día es todo tan inmediato, sí, y hay tanta variedad que a veces no damos abasto con toda la información musical. Como no sé, alguien que tiene la suerte y de en el clavo, pero bueno, pero no sé cuál sí, es la las fórmulas van cambiando. Actualmente. La que tú quieras, para ti la que tú quieras. Pues bien, cerrando ya la década de los 70, en el año 1979, pues aquí compartía la canción que vamos a escuchar ahora en italiano, Umberto Tozzi con Gloria. Él ya había triunfado hacía un año antes o dos años antes con una canción titulada Tú, pero aquí en España precisamente arrasó con esta Gloria, se convirtió en todo un ídolo y compitió con canciones como Super Superman de Miguel Bosé, ¿te acuerdas? Sí. La canción de Miguel Bosé tan divertida. De Ana Belén con Agapimú, Quererte a ti de Ángela Carrasco, chiquitita de ABBA, que bueno, no es que sea muy divertida para bailar en verano, no, pero sonó muchísimo. O Born to Be Alive de Patrick Hernández, bueno, ya estaba bueno, aquí bueno, la música disco, que bueno, había comenzado a finales de los 70. Pero nosotros nos quedamos con este Gloria, que fue, creo que, la gran canción del verano de 1979. Además, ¿es el Gloria en la versión española? Sí, la versión en español. Vamos con ello. Bueno, a Humberto Tozzi sí que le podemos dar un sobresaliente en español, ¿en verdad? En español, sí, mira, no lo había pensado. Porque lo canta muy bien, canta en muy nuestro bien idioma, y a él le pondríamos en el top del anterior espacio que hicimos de Revival Musical, sí, con los mejores y los peores. Que el otro día lo pensaba, que tanta caña que metí, entre comillas, a Bon Jovi, porque de momento es el que peor cantaba en español. Sí. Hay que decir que se me había olvidado de Bad Harry con Blondie, no sé si te acordarás. Ay, no. Que puse la canción Call Me, que hicieron la versión en español. Es verdad. Uy, también. Y yo me acuerdo la primera vez que la escuché que no sabía si cantaban en chino, en español, sí, o yo. Nos gusta sé mucho que... Deborah Harry, la adoramos. Ahí estamos, pero... entre Bon Jovi y la Deborah Harry. Algún día haremos aquí, no sé, una encuesta o algo. Pero desde luego que Deborah Harry cantando en español, no. No, tampoco. No bueno, sé, puede mejorar con los años, pero en aquel no tuvo su no mejor tuvo día. Su aquel. Bueno, seguimos en Italia. Pues seguimos en Italia y entramos ya en la década de los años 80. Una década que, bueno, ya para mí es especial porque es la que más así he vivido. Y bueno, para mí tiene el sabor de los flashes aquellos en estos días, sí, de verano. Qué ricos. Que yo lo hacía mal porque, claro, tú lo chupabas enseguida, le quitabas todo el sabor, sí, luego lo que quedaba del hielo. Era puro hielo. Creo que lo hacíamos todos, sí, ¿sabes? Y cortarnos las boqueras con el canto del plástico. Ah, también. También. Sí. Ay, y qué bueno, recuerdos, qué recuerdos. Pero tenía el sabor de flash y un baile que comenzó con la década de los 80, que fue el baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón. Pero tranquilos, que no la vamos a escuchar. Nos vamos. Que la chica me quedó muy simpática, pero bueno. Nos quedamos con el Italo Disco. Sí, sí. ¿Mm? Pues también compitió, fíjate tú, con lo que vamos a escuchar a otro italiano, con otra italiana, Raffaella Carrà, con su Caliente Caliente, que ya le hicimos aquí un revival, o Pavo Real del Puma, José Luis Rodríguez. Esas fueron las canciones que sonaron en este año 1981, pero yo he traído la canción Que Idea de Pino D'Angio, que fue una de las grandes canciones de aquel verano. Llegó a vender nada menos que 2,5 millones de copias este single, y bueno, también fue el primer cantante europeo que mezcló el rap con la música funky. Y bueno, pues como he dicho, esta canción arrasó y vamos a escuchar su versión en español, porque él también la grabó en nuestro idioma. Y eso sí, atentos, porque la canción que he traído hoy tiene mucho sonido del vinilo. Pino D'Angio, qué idea. Descubriendo discotecas su mirada. verdad es serpiente. Me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada de repente se encontraron. Fred Astaire a nuestro lado era estático y parado. Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca. Y a la vista emocionada, impresionada, trastornada, se me puso tan salta que hasta tuve que pararla. Pero luego al abrazarla se me puso disparada, la cogí por la cintura y se me hizo mermelada. Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, ¿qué idea? Gran idea, aparte de asco que la estás. ¿Qué idea? Mira, por qué te vas a llevar, sabrá tener a raya de un reino como tú. A ver que tienes más que nadie, solo rol de juventud. ¿Qué idea? Gran idea, aparte de asco que la estás. ¿Qué idea? Toca. ¿Quieres una naranjada? Pero el whisky se me agarra, 5 litros que se traga. Me pregunto, a ver si ahora la besaba, me besaba. La verdad es que había escuchado más la versión italiana, la española tiene su aquel, ¿eh? Sí, yo también, yo creo que estaba más acostumbrado sí. a la versión en italiano. Y también canta muy bien en español, o rapea bien sí, en español. Bueno. Es que los italianos, en verdad, yo creo que mejor a los italianos español que a los españoles el italiano, igual creo, sí. Pero bueno. Y bueno, nos quedamos en este año porque esta canción también compitió con OMD y la canción Enola Gay. Aunque sí que hay que decir que esta canción de veraniega no tiene absolutamente nada, pero bueno, el ritmo es pegadizo. La canción pues trata sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la bomba que se lanzó en Hiroshima, la primera bomba atómica de la historia que se usó contra un núcleo poblado. Llegó a matar a 200.000 japoneses. Esta canción es una crítica al uso del armamento nuclear y bueno... Pero fue una de las canciones más importantes del verano de 1981, OMD. Y además aquí cambiamos un poquito de estilo porque es puro tecnopop. Sí, synth pop de los 80. De los 80, OMD, que son las siglas en inglés de Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Uh-huh. Pero como tienen ese nombre tan largo, pues tan bueno. Tan largo, pues todo el mundo pues OMD y que actualmente siguen publicando discos. Hace han poquito, vuelto hace después poquito. De muchos años uh-huh, de parón, sacado. Ahí siguen. Okay. Millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues nada, está visto que hoy tenemos el día muy italiano, porque no nos no dejamos este país, ni el sonido italodisco. Es que tenemos que tener claro que en esta época las canciones italianas traducidas al español causaban furor aquí en España. Estamos en la época también de la música italodisco, tanto cantada en español, en italiano, pero sobre todo en inglés, en España y en otros países europeos, cuajó muy bien este estilo de música italiano. Yo me estoy acordando también de aquel cantante, Dean Harrow, ¿no? Dean Harrow, que también era italiano, aunque también tenía un nombre anglosajón, pero... Sí, a mí me encantaba Dean Harrow, a día de hoy le sigo escuchando mucho. Y Vanna Spagna, hay muchos, también. Pero bueno, ya dedicaremos un programa al italodisco y toda esta música que a mí sí que me gusta, de los 80. Y bueno, aquí estamos con el grupo Reijera en el año 1983, con este Vamos a la playa, que fue, la canción que arrasó aquel verano de 1983, como he dicho, y compitió también ese año con canciones que sonaban muchísimo, como Embrujada de Tino Casal, Mamma María de Ricci e Pavori, ¿no ves? Es que hay muchos italianos. No tengo tiempo de Azul y Negro, Barco a Venus de Mecano o Mula Isado de Mike Oldfield. E incluso la Dolce Vita, otro italiano que hemos escuchado al principio del programa, también fue en este año 1983. Y avanzando, vamos a mi año favorito musicalmente hablando. A mí 1986 es un año que me gusta mucho, porque la mayoría de las canciones que más me gustan se publicaron este año. Yo no sé por qué, fue el año que más me impactó y de que más discos intento tener. y demás. En este año, pues bueno, había una canción muy, muy veraniega, que era No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, que era de Puturru de Fuá. Era un grupo un poco excéntrico, pero sobre todo que hacían canciones muy divertidas, ya que la canción pegó bastante este año. Otra de las canciones del verano fue la de La Puerta de Alcalá, de Ana Belén y Víctor Manuel, que sonó también bueno, hasta por la, todas las esquinas. No sé, iba a decir una burrada, pero no, que estamos en horario de tarde. Hasta cuando ibas al baño sonaba. Sí. Otra de las grandes canciones de aquel verano fue A quién le importa, de Alaska y Dinarama. Marta tiene un marcapasos de hombre G también fue, y aquí otra vez más, pues Jordi Dan con Macumba. Pero yo me voy a quedar con una canción que es la que me gustan todas, las que he nombrado, la mayoría, pero a mí hay una canción que siempre me ha gustado mucho asociada a ese año, a ese verano, como es Ángel, Dancing in Paris, la que era por aquel entonces la mujer de Luis Cobos, que publicó dos discos y no volvimos a saber de ella. Se divorció el marido y nada, debió de poner tierra de por medio porque no era española, no recuerdo su nacionalidad. Y he traído aquí su versión en español del Dancing in Paris, y a mí, pues como he dicho, es una canción que me encanta. Bueno, pues habéis disfrutado en primicia de la versión maxi single. Bueno, más extendida, ¿no? Yo para pensaba que traía la versión single, pero bueno, estas versiones fantásticas llamadas maxi singles de los 80, que se comercializaban también en formato como el vinilo grande, sí, y quedan fantásticas. Ahora ya son los remixes que te vienen tantos remixes que al final les pierdes ya el hilo. Sí, además estas versiones que, como tú bien dices, se publicaban también, lógicamente, en vinilo en los 80, pero se publicaban, era un maxi single, pero se publicaba en formato grande, pero había que ponerlo a 45 revoluciones, sí, no a 33 como los LPs, ¿no? Sí, sí, qué encanto tenía todo esto. Sí. Pues bueno, continuamos por los en los años 80, 1987, aquí nos encontramos con La Bamba, la versión que hizo el grupo Los Lobos, para que la tuvo peli, mucho además. Éxito. Sí, la banda sonora de la película sobre este cantante que murió tan joven. Richie Valens. También otras canciones de aquel año pegó mucho La Isla Bonita de Madonna, Ellos las prefieren gordas, de la orquesta Modragón, It's a Shame de Pet Shop Boys o Sola de Olé Olé. Pero yo me voy a quedar con una francesa de Sailor, su Guayas Guayas, Viaja, Viaja. Yo me acuerdo la primera vez que vi a esta chica en una foto, que no sabía si era una chica o un chico, porque era totalmente andrógina. Y bueno, a día de hoy ha perdido todo el encanto que tenía en los 80 esta chica. Lleva otro look. Otro look muy distinto. Y otra vida. Pero muy distinto, vamos, a mí me fascinaba. Encima, si hay algo que me gusta, es la gente que es muy seria, sobre todo a la hora de posar o de actuar. A mí hay algo que no soporto, son los cantantes que te cantan y te están sonriendo como David Civera. Y yo digo, a ver, hijo, que te voy a comprar un disco, no te voy a adoptar, no me tienes que quedar simpático. Pero y es, mira, que me irrita, no me gusta la gente que... Eso ya depende del estilo de cada uno, claro. Sí, pero eso de, mira cuánto sonrío, qué natural soy, qué tal. Mira, a mí me repatea, de verdad. A mí me gusta la gente que tiene cara de vinagre, así te lo digo, y que interpreta las canciones y que están ahí en su lugar. A mí que no, es lo que he dicho, te voy a comprar el disco, no te voy a adoptar. Y bueno, pues nos quedamos con este en The Sailors, Guayas Guayas, una canción, bueno, conocidísima por todo el mundo. Bueno, para finalizar con los años 80, que es que de los 80 podríamos poner muchísimas canciones. Dos o tres programas enteros. Porque lo cierto es que fue una década espléndida en todos los sentidos y géneros posibles, musicales. Y bueno, pues nos quedamos, aterrizamos un año después, en el 1988. Otra vez nos tropezamos con Georgie Dan, aquí con el Chiringuito. Otra de las canciones de aquel año fue Sabor de Amor de Danza Invisible, Mediterráneo de los Rebeldes, Jimmy Ho, Joanna de Grand, o una que a mí, mira, me gustaba mucho, que era Yeke Yeke de Moricanté. Ah, sí, ya me acuerdo. Me gustaba mucho aquella canción. Pero yo me voy a quedar con una que me gustaba muchísimo más, que es un dúo que me gustó desde que les escuché por primera vez. Ellos son Alex y Cristina, y en 1988 se colaron en las listas de éxitos en discoteca y en todos los sitios con este clásico llamado Chas, y aparezco a tu lado, que yo tuve la suerte en aquel verano del 88 de verles aquí en Torlavega, en aquello que organizamos las cuentas principales, que eran los número uno de los 40, sí. ¿No, tal? Pues vinieron Alex y Cristina, vino Cris, Sangre Azul, y una cantante llamada Katy Bailey, que era de Por Marbella, pero que solo sacó un single. Y mira, tenía su autógrafo, porque me hice fotos con Cristina Rosenbinge, con Cris, que fue después de Amistades Peligrosas. Cristina del Valle. Cristina del Valle. Y bueno, y me trae muy gratos recuerdos a mí, Alex y Cristina, porque formaban parte de esa época de mi vida. Pues este tema se titula Chas, hago chas y aparezco a tu lado. Y a mí también me trae muy buenos recuerdos, porque este vinilo, este LP, fue de los primeros que me regalaron. Pues es una auténtica joya de canciones pop este disco, es redondo. Se pueden dominar. No crees. Pues bien, vamos ahora con los años 90, Patricia. Los años 90, los primeros veranos de los 90 fueron al ritmo de El ritmo de la noche de Misty. Bueno, no lo bailamos poco. Sí, a mí me encantaba y me sigue gustando, porque claro, las canciones ya tienen sus años, sí, pero no por ello te dejan de gustar. All My Loving de los Manolo, la de Chimo Bayo, Así me gusta a mí también, Tractor Amarillo de Zapato Veloz, La Macarena de Los del Río, porque sí, siempre hay ese tipo de canciones que, bueno, nos sacan los colores, pero que se bailaron en ciertos veranos. Pero aquí aterrizamos en el año 1993 y yo te traigo la canción de cuando volvió la época y la pasión por la música tecnopop. Ya hemos hablado muchas veces que los primeros un poco en abrir ese nuevo comercio fueron OBK, y a partir de ahí ya las discográficas pues apostaron más fuerte por este tipo de grupos. Y aquí nos encontramos por un dúo llamado Viceversa, formado por dos hermanos que publicaban este año su primer trabajo, y mira tú por dónde, este disco contenía la canción del verano de 1993, como fue Ella. Nada, hoy en las versiones maxi, los remixes os he traído. Pues seguimos en los años 90 y ahora vamos aquí con otro dúo. También, si estamos escuchando a dos hermanos, aquí son dos hermanas, Toñi y Encarna Salazar, que a día de hoy, bueno, se llevan, Moreno, se llevan como el perro y el gato. Sí, creo que no se puede ni ver, la verdad. Que es una pena que un grupo con tantos años de carrera y que siguen teniendo muchos fans. Dos hermanas, ¿no? Sí, dos hermanas. Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo que hicieron, que fue música, y allí a mediados de los 90, pues mira, Solo se vive una vez fue una de las canciones que más sonaron en el verano de 1996, creo que es, porque se me ha olvidado apuntar la fecha, compitiendo ni más ni menos como canción del verano con Ricky Martin, aquel María, de que también nos dio mucho tostón. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos este Solo se vive una vez, que hay que decir que ya en el año 90, con la canción con la que fueron Eurovisión Bandido, sí que pegaron mucho también aquel verano. Y bueno, como el tiempo se acaba, pues ya llegamos a los años 2000. Los primeros años 2000, pues las canciones del verano fueron Coyote Dax, con No rompas más mi pobre corazón, que era una versión de Billy Ray Cyrus, el padre de Miley Cyrus. De Hannah Montana, Hannah Montana. Que ya no es Hannah Montana, ahora ya es más mayor y es... Que la verdad que la podía haber buscado otra profesión, porque es que no la aguanto a esa chica. El otro día que tuve... Se está reciclando, hombre. Sí, pues que ya. El otro día tuve el mal gusto de ver su nuevo videoclip, que ha sacado una canción nueva, en plan Rihanna, pero en plan cool va ella, en plan radical. No, es que no la ubico yo a esta chica, de verdad, mira, que siga haciendo canciones de Disney que no las dejan los demás vivir en paz. Bueno, otras canciones de estos primeros años 2000 fue la de Raúl, Sueño su boca, King África con la bomba, Las Ketchup, aquel famoso Aserje, David Civera con Que la detengan, pues bueno, y también la cría aquella, Melody con Los Gorilas, también fue una canción terrorífica de verano. Y bueno, pero yo me despido con esta década, con los años 2000, con la canción de Sonia y Selena, Yo quiero bailar, que a buena hora dieron en el clavo con esta canción, porque desde que consiguieron aquí La gallina de los huevos de oro, pues no hay año que no vuelvan a publicar esta canción. Tras publicar este primer disco, ambas cantantes decidieron emprender carreras por solitario y bueno, no han tenido demasiada suerte ninguna de las dos. Actualmente la que está más en activo es la rubia Sonia Maddock, creo que se llama, y bueno, sigue sacando singles en la línea de este Yo quiero bailar, y queda un poco triste porque queda un poco ya desfasado. Como no le ha ido muy bien, pues nada, volvió a grabar una versión hace como 3 años de este Yo quiero bailar, tampoco la fue muy bien, pues al año siguiente volvió a llamar a Selena, la volvieron a grabar otra vez, tampoco por la favor. Fue muy bien, y entonces el año anterior la volvió a grabar pues como himno del orgullo gay de Barcelona, llamada Yo quiero besar. Entonces no nos quitamos esta canción todos los años. Una madre nueva mía. Versión. Bueno, nosotros escuchamos la original, la primera, sí, ¿no? Sí, la del 2001, porque hay que decir que, bueno, que era una buena canción de verano, pues para bailar y para pasarlo bien sin otra pretensión. Pues con Sonia y Selena y su tema Yo quiero bailar, nos despedimos y aquí ponemos punto y final a la sección de esta semana, Revival Musical de Fernando Novo. Como siempre, muchas gracias porque nos haces disfrutar, ya lo creo, sí, que sí. Sí, hoy ha sido muchos títulos de canciones, pero no haberos vuelto loco, pero bueno, que hayamos disfrutado por este paseo por las canciones de verano. No, lo que se bailaba en aquellos veranos de los 70, 80, hemos recordado mucho. 92.000. Pues hasta la próxima, Fernando. Y seguro que más de una ha bailado alguna de las que he dicho yo, como la bomba, yo entre ellos, ¿qué te voy a negar? Muy bien, pues no, lo dicho, hasta la próxima y gracias. A vosotros. Baila, baila, bailando va.